No te asomes, mi niño. Me mintieron. Los que pasan marchando, enlazados de hambre, son cesantes. Y se comen los niños. Y la palabra se quedó en mi oído, tirante como un relincho. En su vicioso andar, mi trabajada vida me privó del destino y quedé yo marchando. Y tal vez alguien, cuando apunta la noche, le dirá a su chiquillo: si no te duermes pronto, voy a llamar al cesante, y el cesante soy yo, que se come los niños. El bautismo maldito se me adentró en el cuerpo como hierro sin punta, fuerte, doloroso, lento, y se me subió al alma y me dejó un costurón oscuro donde tuve la frente. Lo sentí maldiciente. Cesante, primo hermano carnal del hambre y pariente lejano de la muerte. En cualquier tiempo reventó violento el sonido que acompaña mis madrugadas andadas. Duro nombre que se da al hombre que no trabaja porque no encuentra ocuparse. ¡Cesante! Linda palabra. Tiene gusto a humillación y huele a pasto resollado y pesa como una carga. Yo estoy consciente que el hombre es animal de costumbre, fruta que a golpes madura, pero el golpe del cesante, más que hacerlo madurar, como que tira a pasmarlo. Si se empieza a comprender la importancia que merece un quintal de harina en rama, el apetito se esconde para que alcancen los hijos, y caminando en la calle sin tener el norte fijo, se empieza a apretar el tranco porque cree que lo miran. Se llena de cansancio por cada puerta que niegan, y uno se mira las manos y dan ganas de ahorcar, de matarse y de matar. Nosotros, los sin trabajo, sabemos reconocernos, nos ponemos más atentos y miramos con espera que la mirada se alarga y hasta sonreímos menos que el contento que llevamos entre los pliegues del alma se va apagando, apagando. ¿Cuánta vida hace que salgo cesante mañanero, retinto de madrugadas, con la garganta natre, en busca de una calle enemiga de larga, esperando horas estiradas de noche para volver de nuevo al origen desnudo de la desesperanza? Buscar el abrigo sombrío del vino que enrarece el alma darle el grito a los hijos y salir a la calle al cantar de los gallos en busca de un aviso. Recibir negativas mezquinas y no ser recibido. Y yo que voy tranquilo, me tiño de impotencia y me pongo agresivo. Y me devuelvo palpitando el estómago de coraje y de miedo por la calle enemiga de larga, sin trabajo, cesante, los zapatos calientes, con las manos vacías, el mantel sin cariño, la frente con su marca. Darle el grito a los hijos y dormirse despierto, palpitante el estómago y aturdirse en la carne que generosa, ausente, nos entrega la hembra. Mujer sobresaltada, patrona de la casa. Y cambiamos el pan por dos cuerpos jadeantes que se matan amando. Hay que amarse con odio, que el hambre está presente. Más que un beso, un mordisco. Ya cantaron los gallos. A la calle. A la calle de nuevo. En busca de otro aviso. Lo que parecía fácil se lo fue comiendo el tiempo. Y un día con otro día fueron dejándome triste y me colmaron de ausencias. Marchito de los bolsillos, se pone rebelde el hombre, se preña de sinsabores, se va distinta la tarde. Si se mira descansando después de haber laborado, que se entre el sol sin trabajo, brazos largos, pies hinchados y una brasa en las entrañas. Para matar esa brasa he tomado de algún modo rastro de alimento ajeno y, según yo considero, traigo linda mi conciencia, que el pan no mancha las manos. Mi caso no es por amaño que ande de desocupado. Soy de profesión variada y no me escondo de una pala. Y sé de la humillación de andar eslabón de fila en busca de ocupación. Pero trabajos de apuro con apuro se terminan, y la yegua que yo monte trae en el anca un cesante. En vano afirmo la rienda pa'l lao que la ladé, el cesante va en ancao. Y tiene que llegar el día que me dejen sin salario, y yo que no sé llorar, el corazón se me aflige y agarra un galope corto, como que quiere sangrar, y tengo que apartar la vista de los negros de mi vieja. Ella se muerde los labios y yo me largo silbar. Mi silbido mata el hambre, mata la envidia y la rabia, y así me voy deshojando. Consuelo el alma silbando. La sangre del cesante parece más espesa. Más espesa y más negra. Y la mirada arisca comienza a suavizarse. Y amansada la mirada, se empieza a escapar la vida. Y eso, que vivir es simple. Porque hasta vive un gusano. Vive el padre. Vive el hijo. Vive el Espíritu Santo. Lo espinoso, según creo, es vivir con cierta anchura y un resto de dignidad. Por la grandísima Virgen, yo sé que quiero a mi suelo. El querer a mi terruño lo traigo desde nación y no sabría explicarlo. Pero cuando lo enumero, solito se me hincha el pecho y se me encima el estrellero. Mi tierra no tiene culpa de esta herencia centenaria. Y así, cesante, la quiero. Sentirla, ¿cómo la siento? No es cosa de dar razón. En vano voy madrugando desde el tiempo de mi padre, en busca de otros patrones. ¿De qué me sirven los brazos? Se secan, se secan, si no trabajo. Desde el padre de mi padre, que anda sangre madrugando, y hay un cesante en el alba. Ya me voy acobardando. Un cesante madrugando. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parta un amasao sin regatear con mis cabros. Desde el padre de mi padre que anda sangre madrugando y hay un cesante en el alba. Ya me voy acobardando. Un cesante madrugando. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parta un amasao sin regatear con mis cabros. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parta un amasao sin regatear con mis cabros. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parta un amasao.